Hoy, en mi asomo de verano, octava temporada, escucharemos el álbum Las Formas de la Noche, el quinto disco de Georgina Hassan, con mayoría de piezas propias y dos versiones de otros autores, publicado el pasado 3 de marzo de este año, aquí por Una Radio Muchas Voces en la 98.1 de tu dial, y en diferido los miércoles y viernes a las 9 horas por Radio Municipal San Esteban en el 88.7 del dial. Hola, soy Georgina Hassan, les mando un abrazo muy grande a toda la audiencia de Mi Asomo y quiero presentarles mi quinto disco que se llama Las Formas de la Noche, que salió hace muy poquitos días en las plataformas virtuales, Spotify, YouTube, bueno, lo pueden escuchar en diferentes lugares. Y hoy vamos a estar escuchando todo el disco, así que los invito a que hagan este viaje con nosotros. Pasarían inciertos. precisos. Yo no sé si sabías que tu nombre en mi boca encendía la siesta, que el mapa de tu voz me buscaría como busca el rocío a las totoras, y la tarde te trae como un espejo azul, como un agua que se desliza hacia mí. Todo va, todo migra, lo que llama, lo que anida se vuelve despedida. Te diré al oído lo que guardo, lo que abrigo y florece aquí conmigo. De tu voz me buscaría como busca el rocío a las totoras, y la tarde te trae como un espejo azul, como un agua que se desliza. Parece que la noche cantará, están tus manos recorriendo mi espalda, y todo lo que aún va a florecer. Que te quite el sueño con otros ojos, y rozar tu piel, ay mi bien, que me quite el sueño, guardar tu nombre, buscar en la noche la palabra que te quite el sueño. Me quita el sueño guardar tu nombre. quita el sueño. Las formas de la noche es un disco que nació en las horas nocturnas. Empecé a escribir estas canciones antes de la pandemia y terminé este proceso creativo en los momentos y en la época de mayor encierro. Luego llegó el tiempo del reencuentro y ahí recién pude mostrar estas canciones que en principio estaban a distancia, que empezamos a trabajar los arreglos con Pablo Fraguela, que es el director musical y arreglador de este trabajo, y también pianista y acordeonista de este disco. Se sumaron también Rafael Delgado en violonchelo, Guido Martínez en contrabajo, Facundo Guevara en percusión, Lautaro Matute en guitarras. Después hay un montón de otros músicos que participaron, un cuarteto de cuerdas y los invitados y las invitadas especiales de las que les voy a hablar en un ratito. Guarda su luz en el murmullo del fuego y en su espalda su lava el tordo mide el cielo. La tarde es toda horizonte, el tiempo se ha puesto a dormir, el agua es piedra que canta, su vida es transcurrir. Y en el vendaval te vi, está cambiando, los almendros se humedecen y en el huerto en pleniluño los cultivos resplandecen. En el ojo del aljibe una cuerda se ha tensado, entre el día y la noche equilibrio reposado. Y en el vendaval te vi, avecita amada mía, la ausencia colibrí, alegría. Thank you. estación está cambiando, los almendros se humedecen y en el huerto en pleniluvio los cultivos resplandecen. En el ojo del aljibe una cuerda se ha tensado con el agua de tu nombre que en la tarde ha regresado. Y en el vendaval te vi, avecita amada mía, tras su ausencia colibrí, alegría de los ojos. Gustavo Segal es mi compañero de vida, pero también es quien se encargó de la grabación, edición, mezcla y masterización de este trabajo y también de la producción artística junto conmigo. Cada canción siento que pide, que tiene ya una impronta y un poco nos sentamos a pensar quiénes serían los invitados de cada una de estas canciones. Y así fue como surgió, por ejemplo, que estuviera presente el compositor y cantautor Manuel García de Chile en esta canción que se llama Espejo Azul, Magdalena Matei en la canción La Costurera. Magdalena Matei es una gran compositora chilena. Liliana Vitale, gran referente de nuestra música argentina. Silvia Rusa Salomone, que es una gran cantora de Paraná, con quien además compartimos la composición de una de las canciones de este disco, que es Equinoccio, y que también cantó en esta versión. Y luego, en una canción que para mí es muy importante dentro del disco, que se llama Jazmín de Deseo, es una canción que escribí pensando en mi hija, pero también en todas las mujeres y niñas, con el deseo de que podamos ser libres y no tener miedo, no crecer con miedo. Y para esta canción participaron muchas amigas cantoras queridas como Marta Gómez, Lubi Torres, Florencia Dávalos y Mishka Adams. Los invito a que sigamos escuchando este trabajo. Seguimos en Mi Asomo de Verano escuchando a Georgina Hassan por FM, una radio muchas voces, su disco Las Formas de la Noche. Con el candil navío que se va, un navío que se va. Llegan esas voces que se alzan desde el mar, déjalas venir hasta la locura del color crepuscular. Formas de la Noche tiene 14 canciones, de las cuales dos son de otros autores. Lugar de mí es una canción del uruguayo Mauricio Ubal y Volver a los 17 de la queridísima e inigualable Violeta Parra. Volver a los 17 es un himno, pero quisimos incluirlo en este disco como un bonus track en una versión muy especial que hicimos en vivo, junto a la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario, porque sentimos que es una canción siempre que se renueva, y más aún en este arreglo precioso de Pablo Fraguela. Seguimos en Mi Asomo de Verano, escuchando a Georgina Hassan por FM, una radio muchas voces, su disco Las Formas de la Noche. Van dos palomas oscuras, la una era el sol, la otra era la luna. Ya me llama la paloma, quiero saber hoy. Dos cosas estoy mirando, dos cosas estoy pidiendo, el amor que estoy llorando y la dicha que no tengo. Cuando paso por el puente contigo, vida mía, que derrama tu pelo, amarillo que derrama tu pelo sobre mi hombro. Ver en ese vidrio la llovizna, la luna llena. Ver en ese vidrio la llovizna, la luna llena, el árbol desnudo bailó. La luna llena. quien cose la costurera. Alma de seda, alma de seda, para quien trama la costurera. Para quien canta la costurera, esa saeta, esa saeta. Une y sutura la aguja en la tela, sale y entra, vuelve a entrar. No cose para la patrona, ni para el general, ni el encaje de la damisela, ni el hábito del cardenal. Cose la costurera, alma de seda, alma de seda. Mi sutura la aguja en la tela, sale y entra, vuelve a entrar. No cose para la patrona, ni para el general. Ha dejado la ventana entreabierta, como si quisiera que la oigan cantar. Ay, voz antigua de mi amor, ay, cántaro furtivo, déjame beber de ti. Ay, voz antigua de mi amor, ay, cántaro furtivo, déjame beber. Además de las canciones que escribí en letra y música, también tuve la hermosa experiencia de compartir la composición con tres personas. Hay tres canciones que son compartidas con otros artistas o con otros poetas. En Viaje, que es una canción que escribimos junto al poeta Eduardo Esteves, que reside en Galicia ya hace mucho tiempo. Y con esta canción ganamos el premio a la canción inédita de Ibermúsicas. Luego hay una canción que es en realidad un poema de Víctor Hugo Morales y que yo musicalicé, que es Ventanal. Y luego Equinoccio, que escribimos junto a la rusa Salomone. Seguimos en Mi Asomo de Verano, escuchando a Georgina Hassan por FM, una radio muchas voces, su disco Las Formas de la Noche. Perderse no incluye miedo, tomar siempre un desvío, tentar el vuelo.

Espero que hayan disfrutado de la escucha de Las Formas de la Noche. Si quieren seguir escuchando este material, pueden encontrarlo en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube, y seguirme para conocer más novedades en mis sitios, en mis redes, en Instagram y en Facebook como Georgina Hassan. Contarles también que estamos a punto de lanzar un objeto, es un objeto físico, un libro que acompaña este nacimiento de Las Formas de la Noche. Es un libro que va a contener las letras, las fotos, algunos textos poéticos sobre el proceso creativo, la ficha técnica y también un código QR para que puedan descargar el audio del disco en alta calidad y tenerlo en sus dispositivos. Les mando un abrazo muy grande, abrazo a toda la audiencia de Me Asomo y también especialmente a Daniel y a Diego por esta invitación. Agradecemos la gentileza de Georgina Hassan de compartirnos su rica experiencia en la presentación de su quinto disco. Esperamos que su álbum Las Formas de la Noche les haya gustado. Nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Bueno, Daniel, todas las cosas buenas se terminan. Como dicen, colorín colorado, este Me Asomo de hoy se ha acabado. Los esperamos como todos los martes y jueves de 19 a 21 horas por una radio muchas voces. Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de ti cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. Gracias.